Es muy buena la pregunta que haces, Leila, porque en ese en esa misma reunión le dijimos, bueno, a ver, podemos llegar a entender que el gobierno de la ciudad tiene algunas dificultades financieras. Entonces, ¿por qué no discutimos si este incremento que no se aplica ahora en julio quede como deuda y que se pueda pagar en un momento, en algún otro momento, cuando las condiciones cambien y empiece a tener una recaudación más normal? Pero no, la idea fue suspender directamente este incremento y ver cuándo se aplicaría. Por eso nosotros decimos que más que un congelamiento salarial, que sería un congelamiento salarial, es yo no te doy aumento. Seguís cobrando lo que venías cobrando hasta ahora. Pero esto es más grave, porque esto es una confiscación, porque yo ya contaba con ese dinero. Claro. Porque a mí me habían prometido, firmado en actas, que el mes de julio yo iba a cobrar 2.200 o 4.400 pesos más. Claro. Esto es lo grave que nosotros, por eso lo definimos como una confiscación. Y entonces decidimos que hoy el retorno, el regreso a las clases en estas condiciones, porque hay que aclarar esto también. Media hora antes, aquel viernes 17 de julio, el jefe de gobierno estuvo en conferencia de prensa con el presidente de la Nación y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y en esa conferencia de prensa dijo que saludaba y que felicitaba a los docentes que habían hecho un trabajo tan importante, que había logrado que el 90% de los estudiantes estuvieran conectados con la escuela. Media hora antes y media hora después se despacha con esta situación de decir, bueno, aquellos que yo había prometido que les iba a pagar, bueno, no se los pago. Uh-huh. Además, Fidel, se ha discutido mucho en el ámbito docente, tanto privado como público, la necesidad no solo de un aumento que es totalmente lógico, incluso como bien decís, ya firmado, sino de un plus por la conexión, por las horas la cantidad de horas que se está trabajando por esta modalidad virtual. No solo no está eso, sino que se restringe lo que ya se había acordado. ¿Van a hacer algún tipo de presentación judicial por este incumplimiento o por ahora se espera la negociación? Mira, nosotros seguimos apostando al diálogo y a la negociación. Es muy pertinente lo que vos decís, porque hoy el docente trabaja en su casa y utiliza su propia banda ancha y utiliza su energía eléctrica, tanto para calefaccionarse como para encender la computadora, para iluminarse. Estas cosas que cuando estábamos en las aulas no teníamos que gastar. ¿Y vos sabés quién paga eso? Claro, el docente. Bueno, ustedes con sus sueldos. Lo paga el propio docente de su bolsillo. A todos nos pasó, y pido a los oyentes que reflexionen, cuando empezamos a tener que hacer cosas desde casa, lo primero que se nos rompió fue la computadora, porque le empezamos a dar un uso que no estaba habituada a eso, y tuvimos que llamar a un técnico y gastar dinero en eso. Digo, nosotros a esta reunión que fuimos convocados el 17, íbamos con esta expectativa, con decirle al gobierno, bueno, ¿pensaron en algún plus que pueda cubrir los gastos que hoy? Porque además, en el caso nuestro, que somos docentes de gestión privada, esos gastos se los ahorra la escuela. Porque la escuela no gasta luz, no gasta gas, no gasta un montón de cosas que sí está gastando el trabajador docente en su casa. Bueno, esta es la situación. Esto es lo que... Hola, ¿me escuchan? Sí. Esta es la situación por la que estamos atravesando. Por eso, hoy los docentes privados estamos haciendo un apagón, estamos no mandando las tareas, estamos sin entrar a los Zooms, a las plataformas virtuales. Con mucha pena también, con mucha pena lo estamos haciendo hoy, porque hoy es el día que muchos de nuestros estudiantes habían estudiado para dar los exámenes. Hoy es fecha de examen, hoy y mañana son fechas de exámenes en las escuelas secundarias. Y hay muchos estudiantes que se habían preparado, que estudiaron, que trabajaron un montón, y hoy se ven privados de poder realizar su examen. Con lo que significa esto para muchos que están terminando la escuela. Claro. ¿Cómo? ¿Sí? Y mañana, sí, ¿cómo será? Que es también una jornada, según mencionan, de esclarecimiento a la comunidad educativa y movilización digital. Y mañana, mira, tuvimos que poner en juego nuestra imaginación. Claro. Porque también somos responsables y sabemos que hay que cuidarse hoy más que nunca, que no hay que generar situaciones que puedan favorecer el contagio de nuestros compañeros, de nuestras compañeras y de la comunidad en general. Por lo tanto, no podemos hacer lo que deberíamos hacer, que es ir a la puerta de la, del Ministerio de Educación y exigirle a la ministra y exigirle al jefe de gobierno que dé marcha atrás con esta decisión unilateral. Entonces, lo tenemos que hacer como se puede, como manda la época. Por lo tanto, tenemos que usar el ingenio y vamos a estar en las redes y vamos a mostrarnos y vamos a salir a hablar todos y cada uno de nosotros y nosotras, los docentes que estamos haciendo tanto esfuerzo desde hace tanto tiempo con esta nueva modalidad, que tuvimos que aprender a los tumbos a dar clases virtuales, porque nosotros no nos preparamos para dar clases virtuales. Así que bueno, mañana saldremos a movilizarnos digitalmente. Así que le pedimos a toda la comunidad que nos escuche, que no vamos a pasar por su calle o por su vereda, vamos a pasar por su computadora, por su teléfono y por su herramienta digital. Bien. Fidel, te agradecemos mucho por estos minutos con La Gráfica. No, les agradezco muchísimo a ustedes porque, como habrán visto, esta situación no salió en los diarios, no están los grandes en las pantallas de la televisión, no están las grandes radios. Me parece que están protegiendo a alguien o a algunos, porque uh-huh. Esto debería saberse, esto es muy grave realmente. Uh-huh. Gracias, Fidel. Seguiremos de cerca lo que pasa en esta semana. Muchas gracias a ustedes. Allí Fidel Aguilar, secretario gremial del SADOP Capital, de los trabajadores docentes privados que están realizando un paro en el día de hoy. Mañana una movilización digital. Bien dice, hay que usar la imaginación en un momento tan, tan difícil para los reclamos gremiales, sobre todo. 12:22 del mediodía y nosotros vamos hasta la una. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Un poquito de tango con La Chicana, la U, aquí en La Gráfica. En el planeta del abasto, me arropaba entre tus cosas. Como la oruga es el canasto, ignorante entre las rosas. Sé que de arroz me querías, era el gaucho de tu rancho. Y la gotera de los días se daba en río ancho. Y no vi, el tiempo se burlaba así de mí. Partes gritándome al oído que nada cambiará y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar. Cruzamos cada tanto, en 10 años 9 veces, al mediodía me levanto, por si el día te merece, comprando vino en el mercado, para un garca de Rosario, ni me notaste a tu lado. Se burlaba así de mí, un coro de borrachos que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar. era de cristal. Estamos llegando de a poquito a la mitad de la mañana. Bueno, no, mentira, ya pasamos la mitad de la mañana. Ya pasamos el casi mediodía. Seguimos con la hora del almuerzo y nosotros no comimos, pero bueno, ya vamos a llegar. Se pueden comunicar con la radiográfica. Así es, 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589. Nos llegan varios mensajes. Les mando un saludo grande a la Tana, que siempre nos escucha. Nada, eso. Bien, yo mando un saludo para Geraldine, que nos está escuchando también de la ciudad de La Plata, y para toda la banda que sigue a la radiográfica donde va, a todos los fans, al Así club es. De fans de Ariel Weyman. También. Las pollitas, dicen que se llaman. Sí. Al club de fans de Ariel Weyman. Que sepan que mañana vuelve Panorama Federal a la programación habitual de la radiográfica, de 7 a 8. Como, bueno, en su horario habitual, con un enorme esfuerzo de producción tecnológico, teletrabajo, todo. Con todo lo que nos cuesta. Con todo lo que, el esfuerzo que implica. Es mucho esfuerzo, mucho laburo, no solo de quienes tienen que estar acá físicamente para garantizar que eso suceda, sino también para los compañeros que hace mucho tiempo están en sus casas laburando a mil, haciendo lo que pueden, también con las herramientas que hay a mano. Claro. Así que es mucho esfuerzo y una alegría grande que vuelva al aire Ariel, porque la verdad es necesario. Así es, lo hemos tenido como columnista, ¿no? Digamos, dándole aire, dándole oxígeno para estos meses sin. Bueno, sí, que también es un poco. Bueno, Claudio nos dice siempre: se sufre un poco no poder hacer tu programa, hacer lo que te dedicaste tanto tiempo. Sí. Así que mañana a las 7 de la mañana, nuevamente, ya para. Los que escuchan radio desde tempranito van a poder sumarse a Panorama Federal con toda la información, toda desde los distintos puntos con corresponsales de todo el país, producido obviamente por Ariel Weyman y con la inestimable participación de Nicolás Mogia y los editores de nuestra radiográfica. Sí. Y agradecer la paciencia que también tienen los oyentes, porque es una modalidad que a nosotros nos incomoda, pero también escuchar a veces el delay, que el teléfono, que se corta, es muy complicado, más sobre todo me imagino para los conductores que están desde sus casas. Claro. Uno a veces escucha los programas que se hacen desde casa y es muy complejo, muy complicado el entendimiento, no tenés al operador enfrente, es difícil para nosotros, me imagino que también, bueno, para el oyente, ¿no? Seguir el ritmo y demás, pero lo vienen haciendo y bueno, es digno destacar eso y agradecer en estos tiempos que están tan importante, ¿no? Ese acompañamiento del otro lado. Y vamos a tener para, no esta semana, pero ya quizás la próxima al aire con nosotros, una nueva, no llega a ser columna, pero una nueva incorporación al equipo desde el barrio. Ajá. Una nueva micro columna. Un micro, nuevo aporte. Un nuevo aporte a la cultura general de nuestras mañanas, que va a ser la literatura. Mira, tenemos cine, tenemos teatro y vamos a tener literatura también. Cubrimos todos los frentes. Cubrimos todos los frentes. De las siete artes, tres las tenemos. Nos faltaría la columna de danza, la columna de escultura. Y ahí danza en radio me danza la puedo hacer yo. Medio raro en radio. Yo hago mi columna de danza. La columna de escultura. ¿Y qué me queda? No sé. De pintura. De pintura. De arte. Y son siete, voy seis. Me falta. ¿Qué me está faltando? Las siete artes. La literatura. El cine. La pintura, la escultura, la danza, el teatro. Bueno, cine lo y la dijiste, otra. ¿No? Sí. Cine lo dije. Bueno. Bueno, ya me voy a acordar. O se me va, o me, nos me chiflan. Va a caer me va a caer la ficha. Pero bueno, tenemos de todo. Y qué importante tema literatura. Claro. Yo la verdad que ya terminé. Estoy en receso escolar en este momento. Tengo tiempo para poderme leer. Estaba justamente viendo qué caros que están los libros. Sí, mal. Es tremendo.